Amiga, saludos para la gente de Tarecuato, Michoacán, y también para la gente de York, Sur Carolina, y saludos especial para mis padres Javier y Magdalena Aguilar, y para mi esposo Jaime Esteban, que lo quiero mucho. Jimín Pacarchatichar, Wanda Peratkamaterin de Gris Aguilar, dice, me gusta tu blusa. Caniquer, Wanda Peratma, y muchos saludos para todos los músicos que mañana van a estar de manteles largos. Y en Ichán, Michoacán, es la fiesta de Santa Cecilia, que es una de los segundos de los más grandes, de 4 de octubre y ahora 22 de noviembre. Así que Ichán los espera con los brazos abiertos. Neman Wef Niran, Churi Paran y Pawang Shun Hiniero, Kanhawat, Machnomas Niran, que plazca Newe, Kinin Shumpat, y Matireran, en Karin Tata Dios, Inchquak Sesika, Mater Weshurin, Pujini Pasarin, Hinik Shuneron, Tanhawak, Bekriyash, Isar Shakesh, Kachpimarika Tarashke, Kaniker Wanda Perat Parinden, Loida Pascual, Kayash Shunirashun, Mater Kurandin, Inden Pire Kuaninden, Kungori Wechingoni, los emisarios de Turicuaro, Michoacán, Kainde Pireki Sarikuaristi, Radio Pirequas, Inde Himban Weratishati, apenas Weras, Kainden Ashachistka, Huchahazi Kundishakayash, Kaniker Wanda Perat Inden, los emisarios de Turicuaro, Huje Kurandin Kansi Sarishun, Kajimakuat inte mater kungwari kinkoni, grupo la deuda jejea, ojitos cafés, inte canses asisti, para imitani, yash inkasku kwan yash ininjaterun himpo, ka inchuri kwan himpo en nani churi kanduke, kaniker wanda peratmaka, wanda peratma y saludos también para Guillermo Alonso de los Románticos de Guanajuato. Muchos saludos y felicidades porque mañana es día de todos los músicos. Kaniker wanda perat par yamin yamin kungwari kwechen. Ka shuk nirashan kurandianin siman pire kwechen. Jumecutas, com mesmas a jarapena, poquitos cafés, a tamaris pari, a medelusan, pura pena li. A santa ca, con esca que no te rues, cual mira cambes, hay angustia a ti. Wexinitz, pura petaraña, otra chuchaca, nexens pes. Que no te rues, cual mira cambes, hay angustia a ti. Wexinitz, pura petaraña, otra chuchaca, nexens pes. Luis Santiago, locutor de Radio Pirecua. sabe titica. Inga ame mai bu hindi no titica. Hindi ingu pagari. Eram ta sesi libe hasta kurgari na ina ku mara ke bari she. No be ase ru na kwanda pa ne kase ru me hama ga. Miri kurilla. Bueno, si no que pire como 80. No be miri kurilla ame ru la ina pire con nunca para. Miri kurilla. Thank you.

tienes canacaya, uren mintita neguasca, camendar uren no teres en chasca, camale, canorem en calipe, escare no mendechechas, para que no chahueca naraña. When you make what you need, I stay during the one time. Each can have the quarish matter, making the corn shine a shin jack. Cause you test where Jackson are. I stay root in the hurra. Where quacky goods in Aris and I stay root in Pale is Uraka too. Canacaya, uren mintita neguasca, camendar uren no teres en chasca, camale, canorem en calipere, escare no mendechechas, para jique no chahue canaraña. When you make what you need, I stay during the one time. Each can have the quarters, my daddy making the corn, shine a shin jack. Cause you the square jack to the list. I stay root to the fura. Where quack he goes to the list, and I stay root to the pale. It's fura. We'll be right back. Primaria cumplir y pide arigua churriña. hago, no engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chanil y churacuaquía. Thank you. cuchín, ay cuchín pa. Y anda tu Carolini. Sing a pirek magin kura chinia. pasar 50 años también. Cuánta bella Santa Luis Santiago, nana Juanita Zamora, lindísima locutori por igual. Lindísima lota, locutor de radio Pireguas, cante tu cinco clase y a mi culecha ni a Pireguas. Sangare Cuando chanan, pura chati, no se zambul, pura chati. Mengar dia wan weni kias shalin kandarita ishe dur shalash male karita asha pensari parar tu wantu chamale kota ishe sibi wari ishu parati kibokas sa shit pasprita We'll be right back.

dulce para andar botar. Kikintungi shen chas male chan kacharon arikya. Wera chiri male para cuando coren y cuando pintar que no ni zampa moxería. Barbarita ameru shaki. Kikin tunge shenchar, kikin tunge shenchar, male, chanka charungari kya. Wera chiri male para cuando coren y cuando pintar que no ni zampa moxería. Eka kini tunge bakores kya kichka korun. No te rune zota, troca carichama, male barbarita, a shampura cenara. El cajinito que va a correr, que aquí chacoro no te runga, wea. No te rune zota, troca carichama, male barbarita, a shampura cenara. Kashuk nirashun kwangatsinin wanda ketsakutara kwanhempo ishu Radio Santana yashishu inkas kukar la hora purepecha de awanita samura wekshun kwanda perat ma asha kumbarak shishun uak kuran en kachamari shuan karangari kuchinhaka en isari korken el messenger wanda perat ma parinden praulio custodio inde ish wanda shun saludos para todos los músicos principalmente para mi abuelo y mi tío con una pirecua de la musiquera para que baile Aguanita Sapichu. Cajo Andi Nombe, Hatsikunta Kakshimin, también nos estaban pidiendo para acá un abajeño y se los voy a complacer con Banda Joyas del Rey. Aquellos tiempos es un abajeño muy bonito que se puede bailar de muchas maneras en Kaksham Karin, Simandanir, Otani Chanir, Ping Ariana, Minchmen, Sanguanduntakuaran, Kasanderinten, Inkisarik, Ank, Musikirana, Sanguara Pariwaran, Isarishundik, Porehimbon, Mahansirimbuwarana. Canix es asistente de Pira Kawanda, Perat Macamater Wanda, Perat Parinden, Azucena Gabriel, Cayamin, Quiripimin, Uranden, Anapuchen. Mater Wanda, Perat Parinden, Diana González Bautista, Jimin Pacarchatichar, Wanda, Perat Cainden, Juan Basilio, Enquish Wanda, Puchar Pichperi, Hazikuchen, Retromainden, Pire Corinden, Chapas de Comacho, en Hincompariamin, Quirip, Jimin, Michoacán, Anapuchen, Parinde, Quiripimin. Akne komachuen anapuchen ka hatsi kuchin chinin den pire koni mansan urapitin kahuan dino be himing shun hatsi kuchin takin den pire kon mater wanda perat pan flor jenny wanda perat ma mater wek shun wanda perat ashe kuparin den sergio trinidad inde ish wanda shun nachuri kwarish kawanita ka ish wanda shun duachun hatsi kuchin tan himpo tak cha inten pire kon enkisari kuerka adios california inten hinkoni orquesta tatabasco hinkon Santa Fe de la Lagun Anapuestik kaish wanda shun dios maya me himpo takcha kaho andi no behiming shun hazi kuchinda kinten inten kungori kuichingun en chakura korin haka ka mater wanda perat parinten gloria inte ish wanda shun por favor ish wanda shun himpo takcha hazi kuchin restrema pire ka wanda perat ma parinten huchi watrin en kisari kuerka Alicia Ramos ka inten pire kwa hinkon Estelita inte ish wanda shun Inten kun kuori kue chinguni. Ish wanda shun tani minzi techa de komachuen ka juanti nombe ka ish wanda shun hi glories ka ish mater wanda shati ka yamin musiku ucheni ka ni ker wanda perat ma himbok pawan indecher kuinji kuesh ka juanti nombe himin pakar shati char wanda perat mater wanda perat parinden Cristina Guadalupe Vicente himin pakar shati char wanda perat mater inde huchar pichfir Guadalupe Asensio ish wanda shun Muchos saludos para mis hermanos que están en Yuma, Arizona. Jimin Pakarchati, Char Wanda Peret, Kamater Wexron Wanda Peret, Tasha Comparinden, José A. Ignacio Castillo, Jimin Pakarchati, Char Wanda Peret, Kayamin Duchen en Castrichen Haka, Yashishu Incas Kukur, en Castrinin, Eran Alikukimbo Shen Haka, Wanit Samurer, Himbo Wanda Peretma, Ken Castrin Kuran Haka, Ishuan Radio Santana.org, Kani Ker Wanda Peretma, Kahuje Kurandian Utash Pirekwechen, Wenwak Pirekwech Haras Paraks Kurandian, Wanda Peretma, Changshuni, Gloria, Inte Inten Himbo Haras, David D.M., Kani Ker Wanda Peretma, Huchar Pan, Compadrini, Freddy Álvarez, Ingakspawan, Quinchin Hawk, Sangre Joveni, Mater Inden, Sangre Taras Kenya, Kaindre, Trio Purepecha, Kayamin Kungwarikwecha, Ninden Grupo Ambición, Kamater Ninden Grupo Providencia, Kayamin Duchen, Kakshuasaka, de Mater Tamborazo, el Tarasco, Kamater Ninden Tamborazo Banda, el Tarasco de Ichan, Michoacán, Kani Kerwanda, Yamin Musikucha, Yamin Kusta Tichen, Kani Kerwanda Peretma, Kahuje Kurandin Utashin Perekwecha, Kansas Harat Pirek. wek sun malesi ikin shen sun mamasi lena hama pirim hin pararim haka kuchin iska ki wek sun malesi iska ki shen sun mamasi lena hama pirim hin Kakuchi Ay, malecita Turinis, pandikuna Kalimpongar, nojaka Ay, mamacita Nena, jamapiri Parari, akakuchensan Thank you. Navidad ja no guastia, capucha chimas.

está pedindo. Thank you.

Thank you. Azucenita, tu color y no sepa amor, busque aquí. Na chama quando aqui puro apana na pambe meus paris cuchet mintita nir quando custe carini sari me no minda me caixa nir charo nare comer mal sanura bit norti sana. Aqui coro tugu shankiri shir comer guasura me manga escuriran que cacuche tu minia no jugua paras por tungi ni boya cuche tu minga cuche minti chancuch kiri shir Kashuk nirashun kwanga tsinin wanda ketsakutara kwan himbo ya shishu Radio Santana en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Kanik Dios mayam hei ngatrpamit mandan in juriati kwechan himbo, mandan in chateru chan himbo, ka mandan churi kwechan himbo, ngatrin kuran harak radiosantana.org, ke ngatrin harak huchit pahin himbo, Facebook live himbo de Aguanita Zamora. Kanik keru wanda perate, materuk shishu arin harani, asha chrinditrinten himin ngakshusari kutushimbo, solicitud de amistad, ya no puedo agarrar más amistad en Facebook, pero les digo que pueden mirar todo porque lo estoy subiendo al público en todo para que puedan mirar y puedo yo compartirles a ustedes los que están en la lista de espera para hacerse mi amigo. Pueden dar like, pueden dar cualquier comentario, que todo lo estoy subiendo al público para que ustedes también, gente bonita que no alcanzó estar en parte de mis amistades, pues también puedan participar conmigo y puedan ver mis videos que subo y les comparto con mucho cariño y mucho agrado para todos ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Mil bendiciones y muchas felicidades para todos los Cecilios y Cecilias y a todos los músicos de todo el mundo. Muchas felicidades porque mañana van a estar de manteles largos. Muchas felicidades. Mañana es Día de Santa Cecilia, que en Ichán, Michoacán, es la fiesta, una de las fiestas, segunda fiesta más grande después de San Francisco de Asís, 4 de octubre. Mañana van a estar de manteles largos, así que Ichán los espera con brazos abiertos. Y si se aguantan un tachaga cacani, Dios me llame en gastar quincha a cunchar cuman chiquimbo, cani quer guanda per paria minduchani, caín shniwa curandini, Facebook in de chingun con los cuatro alegres de Turícuaro, juje curandi. Thank you. Thank you.